Esta marcha va abocada únicamente a buscar la libertad de estos tres compañeros que están detenidos. Sí, vamos a permanecer hasta que nos atienda y nos den la solución, ¿no? Porque de hecho van a ser varios días de caminata, sí, que vamos a tener que soportar. Y esperemos que en este trayecto no ocurra nada en cuanto a la salud de los compañeros que están caminando.